Estamos en comunicación con el doctor Agustín Rossi, que es ministro de Defensa y candidato presidencial. Estamos en contacto con él porque esta tarde Rossi va a estar en Viedma presentando su libro Hombre de Palabra. ¿Cómo le va, Rossi? Buenos días, un gusto saludarlo. Hablen Lobos aquí en Radio Encuentro Viedma. Bueno, buenos días. Lo vamos a tener por acá por la tarde y va a ser un gusto poder escucharlo allí personalmente, pero nos gustaría que nos adelantara un poquito en qué consiste o qué nos cuenta en este libro de su autoría, Hombre de Palabra. Bueno, ese es un libro que recoge mi experiencia de 7 años y 5 meses como presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, ¿no? Estos 7 años y medio, que desde el 2005 hasta el 2013, cuando la presidenta me convocó para que sea ministro de Defensa, cargo que ejerzo actualmente, se debatieron en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación leyes trascendentes en la Argentina, desde la resolución 125 hasta la recuperación de YPF. Y a mí, por el rol que ocupaba, me tocó ser protagonista importante de esos debates. De hecho, quien es el jefe del bloque del oficialismo es el que le toca cerrar todos los debates, es decir, claro, es el último orador previo al momento de la votación. Y a partir de esos discursos, que correspondieron a cada una de las leyes, bueno, salió la idea de construir este libro, digamos, ¿no? Este libro, cada uno de los capítulos expresa... expresa cada una de las leyes. Hay una primera parte en donde trato en primera persona mío de cómo yo veía la situación política, social, cómo estaban acomodados los distintos actores políticos y económicos en la Argentina. Aspectos interesantes de la sesión, digamos, ¿no? Aspectos con complejidades y vicisitudes propias de la sesión. Y obviamente también aspectos que utilicé a la hora de conformar el discurso que finalmente terminé pronunciando. Claro. Así que la verdad es que es un libro que cuando yo ya era presidente del bloque, muchos diputados, compañeros de bancada fundamentalmente me expresaban, bueno, tenés que escribir un libro con los discursos, tenés que hacer algo. Bueno, finalmente tomé la decisión y bueno, al tomar distancia un poco de la presidencia del bloque, pues a partir de mi designación como ministro de Defensa, seguí trabajando, ¿no? Claro que salió, sí. Salió este libro, ¿no? Obviamente, usted es un hombre de confianza de la presidenta, fue nada menos que presidente del bloque durante varios años, y ahora ministro de Defensa en un área importantísima y sensible también, sobre todo en la historia de nuestro país, ¿no? Y seguramente de acá va a salir otro libro, Rossi, porque estar al frente de las Fuerzas Armadas, que fueron actores tan negativos en la historia de este país desde el punto de vista de la institucionalidad, digo, ¿no? Y que tengamos Fuerzas Armadas hoy en día obedientes a la democracia y a la Constitución, y pensar, ¿no? Uno se pone a pensar cuántas cosas tiene que soportar la presidenta y la oposición cerril, ¿no?, de parte de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones. Antes esto lo resolvían los militares, ¿no? Y hoy, por suerte, los militares están tranquilos, ¿no? ¿Podemos decir eso? Sí, la verdad que nosotros tenemos Fuerzas Armadas que están fuertemente disciplinadas, que respetuosas de la democracia y de los derechos humanos, aceptando claramente una conducción civil de la política de defensa, en este caso del Ministerio de Defensa. Yo le diría que tenemos Fuerzas Armadas con cada vez menos anclajes en el pasado y más con una mirada más trascendente hacia el futuro, hacia cuál va a ser el lugar que deben tener las Fuerzas Armadas en la construcción de la nación en los próximos años. Fuerzas Armadas comprometidas con el desarrollo de la industria para la defensa, Fuerzas Armadas comprometidas con desarrollo científico y tecnológico. En estas vías hemos tenido más de 11 unidades militares trabajando en distintos lugares de la Argentina, en situaciones de emergencia, desde el incendio forestal en Chubut hasta las inundaciones en Córdoba, pasando por Catamarca, por San Luis, atentos a todo lo que está sucediendo en la provincia, de Santa Fe y en la provincia de Santiago del Estero. Así que tenemos Fuerzas Armadas distintas, ¿no? Fuerzas Armadas con una mirada distinta, yo creo que fuertemente involucrada, con gran respeto a la democracia y a los derechos humanos. Así que la verdad que me parece que ese es el escenario que hoy se puede describir, ¿no? Rossi, bueno, usted candidato o precandidato presidencial dentro del Frente para la Victoria. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo marcha su candidatura? Uno ve más perfilado a Scioli, ¿no? Más promovido Randazzo, parece. ¿Cómo se sitúa usted entre los candidatos de Frente para la Victoria? ¿Cómo lo ve el tema? Se cortó. Bueno, algún problemita de comunicación parece tenemos por allí con el ministro. No están funcionando bien los teléfonos, usted lo sabe, ¿no? Se cortan. Y bueno, nos pasa esto también en esta conversación que estamos manteniendo con Agustín Rossi, que es ministro de Defensa y precandidato presidencial en el Frente para la Victoria. Y le preguntábamos, Rossi, recuperamos la comunicación, ¿cómo va su precandidatura dentro del Frente para la Victoria? Yo estoy muy conforme con lo que he venido haciendo durante estos meses de precandidatura. La verdad que siento que la precandidatura se ha consolidado, ha crecido durante este tiempo, ha generado un buen nivel de expectativa. Reconozco que le falta más visibilidad, y en eso estoy trabajando fuertemente, en tratar de darle una mayor visibilidad para que al momento de presentar las listas, faltan 3 meses, tenga toda una potencialidad electoral que la haga claramente atractiva, ¿no? Es una candidatura simple la mía. Yo planteo con claridad que lo que hay que garantizar es la continuidad del modelo que empezó el 25 de mayo del 2003. Creo, estoy convencido que soy un dirigente que aquellos votantes del Frente para la Victoria que lo que quieran es que se les garantice la continuidad de la política que empezó con Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, les transmito esa seguridad. No tengo dudas que para los argentinos saben lo que va a pasar en la Argentina si yo soy presidente, que es seguir con lo que empezó Néstor y que continuó Cristina. Así que en ese sentido estoy trabajando, recorriendo todo el país, dándola a conocer, que se conozca mi pensamiento, mis ideas, y conforme con los resultados que estamos obteniendo. Rossi, ¿qué cree usted que va a ser más importante, la elección misma de las PASO o lo que Cristina diga, si es que Cristina dice me gusta tal candidato y prefiero a este? El escenario hoy es el escenario de las PASO. Ahora la presidenta es quien lidera este espacio político y lo va a seguir haciendo después del 10 de diciembre del 2015. O sea que toda decisión que tome la presidenta, si toma en algún determinado sentido, tiene todo el peso de ese liderazgo. Pero me parece que hoy razonablemente uno tiene que pararse en el posicionamiento de que va a haber primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y que los que somos precandidatos tenemos 3 meses como para tratar de consolidar nuestras candidaturas, que nuestras candidaturas sean viables electoralmente, por sobre todas las cosas, y ahí serán los ciudadanos argentinos que voten en el Frente para la Victoria que decidan cuál es el candidato más representativo que mayor nivel de consenso ha generado, ¿no? Claro que sí. Bien, bueno, vamos a esperar qué va a pasar en las PASO y qué va a pasar con la presidenta, ¿no? Imposible no preguntarle cuestiones muy muy muy puntuales, ¿no?, relacionadas con la actualidad. Ayer Arroyo Salgado, la jueza, dijo que Nisman fue asesinado y hizo una conferencia de prensa en Buenos Aires. Esto ha causado mucha repercusión. ¿Qué opinión tiene de la expresión de Arroyo Salgado? Mire, hay una fiscal que está investigando, hay una jueza que está investigando, y Arroyo Salgado habla como parte de la querella, digamos, está en todo su derecho de decir lo que la querella piensa. Nosotros del gobierno decimos lo que venimos diciendo desde un principio, exceptuando a la doctora Arroyo Salgado, su exmujer, a sus pequeñas hijas, sus familiares más cercanos, sus núcleos de afecto más cercanos. No hay nadie más interesado que nosotros como gobierno para que se sepan la totalidad de las circunstancias que rodearon a la muerte del fiscal Nisman. Así que Nosotros eso es lo que aspiramos, eso es lo que deseamos, no queremos que la muerte quede impune, es un hecho trágico de la vida de nuestro país, y deseamos con énfasis, ¿no?, que todo lo que sucedió, todo lo que sucedió alrededor de la muerte de Nisman quede perfectamente aclarado, cuáles fueron las circunstancias y las condiciones en las cuales se produjo el deceso del fiscal Nisman. Queremos saber la verdad, siempre en muchos espacios que he reivindicado la verdad en cada uno de los hechos, memoria, verdad y justicia, y esto es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Por último, Rossi, bueno, en su visita acá a la provincia usted va a estar acompañado por el senador Miguel G. Pichetto, que es uno de los candidatos de la interna del Frente para la Victoria aquí en la provincia de Río Negro. ¿Esto implica un apoyo suyo al senador? Ya lo he dicho en varias oportunidades, yo con Miguel me une una amistad entrañable. Esos 7 años y medio que fui presidente del bloque de diputados, él era mi par en el Senado, era presidente del bloque de senadores, y yo creo que no hay mejor dirigente hoy en la provincia de Río Negro como para encabezar la gobernación de la provincia que Miguel Pichetto. Es más, yo creo que es el momento en que los rionegrinos le den a Pichetto la posibilidad de gobernar la provincia. La verdad que yo lo he visto trabajar dedonadamente en todos estos años por su provincia, hacer gestiones por los sectores productivos, por los distintos sectores sociales de la provincia, independientemente del signo político que le tocaba gobernarla. Así que yo estoy convencido que en esta oportunidad los rionegrinos le van a dar a Pichetto la oportunidad de gobernarla. Muy bien, Rossi, le agradecemos su tiempo y lo escucharemos a la tarde en la presentación de su libro, va a ser a las 19 horas. En el Hotel Austral, aquí en Viedma. Así que gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy atento. Hasta luego, muy amable. Muy bien, así comenzamos con el doctor Agustín Rossi.